La Asociación Inglesa de Estudio de la Política de Sun Gun insertó online el artículo titulado Gran Programa de la Reunificación. El trabajo afirmó que la obra maestra de su excelencia Kim Jong-il materialicemos de modo consecuente el legado del gran líder camarada Kim Il-sung para la reunificación de la patria. Es un gran programa de la reintegración que tiene reflejada su firme fe y convicción de regalar a todo el pueblo coreano la patria reunificada.